buenas noches. Está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues un mes de mayo lleno de efemérides. Primero de mayo, que fue hace 2 días, día del trabajo. Hoy, 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, el día de los albañiles, de los constructores. Yo recuerdo muy gratamente esta fecha, porque cuando era estaba estudiando ingeniería civil, se hacía una fiesta especial, y además trabajé en 2 que 3 obras con albañiles de adeveras. Y no, eran unas fiestas orgiásticas en cuanto a comida, y bebida, por supuesto. Rápidamente les describiré una mesa llena de viandas, carnitas, chicharrón, y para cada comensal una botella de licor, brandy. Todavía me acuerdo, en ese tiempo era el brandy presidente. Y no había sillas. En lugar de sillas ponían 2 cartones de cerveza apilados, que hacían las formas de silla. Entonces, cada vez que querías una cerveza, te parabas, abrías la caja, el cartón, sacabas tu botella, la abrías y te la acababas, volvías a repetir la operación. Y se trataba de acabarse todas. Además, la botella de brandy y comer lo que más pudieras, ¿no? No, eran terribles las circunstancias en las que se terminaba esa fiesta del 3 de mayo. Y si no haces fiesta, si un dueño de casa, el arquitecto, el ingeniero, no festeja nada, te pueden salir goteras a cada rato en tu casa, aparecer grietas por acá y por allá, o sea, más te vale que te portes bien. Pero hoy tuve una sorpresa, queridísimos Gonzalo y Roberto, que me están acompañando, nos están acompañando en este programa, y buenas noches. Tengo una amiga que pues vive en Mérida y también se dedica a construir casas. Y yo le decía que cómo iba a estar la fiesta del 3 de mayo, y dice, bueno, mira, sí las organizo, pero aquí se sorprenden porque no están acostumbrados a celebrar el 3 de mayo. Y le hice un comentario. Muchos Méxicos, ¿verdad? Y la respuesta es sí, efectivamente hay muchos Méxicos. En el norte es una cosa, en el sur otro, en el centro. En fin, muchos Méxicos, ¿eh? Y eso me ha dejado, me dejó sorprendido. Y ahora que estaba platicando con Elio en el programa, haciéndole preguntas, dio una descripción de qué tan atomizado está el catolicismo, de cuántas diferencias hay entre el bajo clero, el alto clero, que no son, digamos, grupos. Hablar del alto clero es hablar de unos y no de otros, porque apoyan cosas distintas, en fin. Le pregunté sobre las universidades jesuitas y el Vaticano, que si había mejorado y consolidado las relaciones en México de estas universidades y el Vaticano. Dijo, pues no con todas, porque hay diferencias, en fin. Que en una visión filosófica, pues esto resulta extraordinariamente complicado, no para un historiador, porque el historiador está formado para ver todas las diferencias, ¿no? Las cosas concretas, nombre, apellido, lugar, tiempo y espacio. Mientras que los discursos filosóficos son más abstractos, más argumentales. Pues podemos hablar de clero, espérate, alto o bajo. Bueno, del alto, espérate, que apoyan al Papa o que no lo apoyan. Entonces, casi casi podemos decir que el individualismo es un hecho. Que hay instituciones, pero que estas instituciones obviamente están formadas por individuos, por personas, y que a veces son, cada una tiene un color distinto. Eso cuando hablamos del catolicismo, dentro del mundo de los protestantes es mayor, porque no hay propuestas oficiales que operen para todos. Los pastores se dedican a lo religioso y cada individuo se conecta con Dios como quiera. O sea, lo religioso, dogmático, los pastores lo manejan, pero ya la relación personal con Dios es de cada quien. Esto como preámbulo al tema del programa que vamos a desarrollar, y por supuesto para invitar a Gonzalo y a Roberto a que también compartan sus puntos de vista con respecto a esta fiesta del 3 de mayo. Pero frente a toda esa diversidad, yo sí puedo sostener, por lo menos es lo que he observado, y mi experiencia pues es única, como cada quien tiene sus experiencias, y por eso cuando hablamos en primera persona no hay nadie que pueda refutarnos. No así cuando se habla en tercera persona, que bueno, a ver, vamos viendo los argumentos, pero en primera persona pues son las propias experiencias. No hay manera de refutación de un discurso en primera persona. Se puede decir, bueno, mi apreciación no es como tú lo dices, que es otra apreciación subjetiva y tan válida la una como la otra, porque pues esos son apreciaciones subjetivas. Yo digo que en México opera un proceso que ha permitido construir pues grupos con identidades específicas. Por ejemplo, esta dicotomía que ahora se maneja de liberales y conservadores, que no es exactamente la misma que la que se manejaba en el siglo XIX. Ni siquiera podemos decir que los liberales en un momento dado son liberales en todos los momentos. Lo mismo pasa con los conservadores. Ahora hemos visto esto que se llama chapulineo, de que se pasan de un partido a otro, o sea, como si las ideologías ya no tuvieran mucha importancia, aparentemente. Pero hay fenómenos que nos permiten explicar por qué hay cierta identidad en grupos de mexicanos que incluso los hacen decirse mexicanos. ¿Qué es lo que identifica a los mexicanos a pesar de todas las diferencias que hay en cuanto a intereses, placeres, inclinaciones, gustos? Pues son narraciones en las que el mundo cree, todo mundo cree. Y el conocerlas y saber esas narraciones nos hace efectivamente mexicanos. Sabemos, por ejemplo, esta fecha, que es el quinto día del mes de mayo, pero que tiene un significado específico por algo que ocurrió en 1862. En el siglo XIX, a finales, a esta fecha, 5 de mayo de 1862, se le conocía como el Sol de Mayo. Sol de Mayo. Y está asociado con este proceso que va a conducir al triunfo de la República sobre el Segundo Imperio. Dentro de ese proceso, que ya sabemos, va a iniciar lo que hoy conocemos como República Mexicana, con Juárez, ¿sí? Con la derrota del ejército de los monárquicos y el fusilamiento de Maximiliano. Y también nos permite entender por qué. Incluso es una fiesta de primera importancia en los Estados Unidos. Pues dejo esto planteado, y sí sé que hice una combinación de dos efemérides, 3 y 5 de mayo, pero pues les toca hablar a mis compañeros. Gonzalo y Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Toño. Muy buenas noches, compañeros. Coyomani, que como siempre, al pie del cañón, ayudándonos aquí a transmitir para todos ustedes y también apoyándonos con sus opiniones y sus puntos de vista, que siempre son bien atinados, ¿no? Y claro, ¿no? Cabe mencionar sobre lo primero que dijiste del 3 de mayo, Toño, que sí, efectivamente, ¿no? Yo también no sabía que no en todos los lugares se celebraba o se hacía esta fiesta, ¿no? Muchos arquitectos lo dicen, ¿no? Incluso ahora por redes sociales hay varios arquitectos que tienen como sus canales que precisamente muestran cómo hacen la fiesta del 3 de mayo, este día de la Santa Cruz, ¿no? Que prácticamente, efectivamente, si tienen la idea de que si no haces la fiesta, pues te puede ir mal, ¿no? En tu casa, en tu obra, ¿no? E incluso va muy de la mano con esto del colado, no sé si igual cada que se hace un colado en la casa, por lo general en una casa, en una construcción, por lo menos en lo particular, se da de comer, ¿no? Para que los albañiles y todos aquellos que participan en la construcción sean bendecidos y puedan trabajar a gusto, ¿no? Más que nada es una unión, un lazo interesante, ¿no? Y ahorita que hablabas, para que el colado salga sin defectos, ¿no? Exactamente, no. Son como estos, ¿cómo se les podría llamar, no? Ritos. Ritos. Que no sé si te tengan desde ahorita, si no es mucho más atrás, ¿no, Toño? A lo mejor tú has de saber un poco más. Pero no sé desde cuándo hayan iniciado. Lo que sí es que están muy apegados, arraigados a la cultura, por lo menos poblana, al Estado de México, a la Ciudad de México, Tlaxcala, y todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de contratar los servicios de un albañil, ellos nunca se pierden esa fiesta. De hecho, hay una película y un libro, bueno, la película sale del libro, ¿no? Que se llama Los Albañiles. Cuando yo la vi, dije, ay, no, ¿cómo puede ser esto? No, yo la vi de muy niño. Es una obra de teatro de Rubén, de Leñero. De Leñero, exactamente, ¿no? Y claro, ¿no? Interesante cómo México siempre se ha caracterizado el cine mexicano por esta apego a la realidad, ¿no? Yo decía, no, es solamente una película, ¿no? Pero sí, efectivamente, como dices, Toño, ¿no? Las fiestas son abundantes, abundantes. Incluso por ahí, o sea, el que no sale borracho, el que no sale borracho de la fiesta, no es fiesta, ¿no, Toño? Según ya se tiende así la tradición, ¿no? Es decir, que salga hasta las chanclitas, ¿no? Como en otros lados, si no hay muertito, no hubo fiesta. Exactamente, así es. Si no sale así, no es fiesta. Entonces, efectivamente, es un agasajo que se le da pues, a los trabajadores. Yo lo veía así, ¿no? Más que como ahora que dices, ¿no? De las religiones, más como un tipo de ofrenda que se les da a los trabajadores, ¿no? Un poco de retribución a su trabajo. Que si bien lo dijiste tú, es algo que invita a los arquitectos a inmiscuirse con los trabajadores, ¿no? Los ingenieros. Y que hacen, pues, esos lazos de amistad, ¿no? Que si no, yo tengo la idea, no sé si tú, Toño, también tienes esa idea. Que si no hay este tipo de cuestiones, ¿no? De que te lleves con el maestro albañil o con los albañiles, no puede haber como una obra, pues, bien establecida, bien, o sea, el ambiente de trabajo con los albañiles y el arquitecto, el ingeniero debe ser muy armónica, es decir, tanto el arquitecto y el ingeniero tienen que, y el albañil tienen que estar a la par, yo digo, ¿no? Son hermanos. La convivencia, exactamente, o sea, los albures, la comida, en cuanto a, incluso a la forma de pensar, porque si no, no se puede transmitir el lo que quiere el arquitecto o el ingeniero, ¿no? Muchas veces igual por eso las obras se como que se ven cortadas, ¿no? Porque no hay un entendimiento entre el ingeniero y el albañil o el arquitecto. Entonces esto reforza, ¿no? Los lazos de amistad. Y claro, ¿no? Felicidades a todos aquellos que se dedican al trabajo de la construcción, albañiles y no albañiles, a los masones, ¿no? También, que recientemente estuvimos ahí con ellos. No sé si lo celebren igual, pero cabe mencionar, ¿no? Y claro, ese, ¿no? Ese es el origen de la masonería. Exactamente, ¿no? Y cabe mencionar que lo que acabas de decir es totalmente cierto, ¿no? Ya habíamos tenido el año anterior, si más bien, no me engaña la memoria, algo que ya habíamos dicho acerca de este evento, ¿no? Y de estas multiplicidades de México, diferentes visiones a lo largo de la historia y diferentes historias también narradas, ¿no, Toño? Hay una historia antes de que México se estableciera como México independiente, era una Nueva España y se tenía como libros de registro, ¿no? De todo lo que había sucedido, ¿no? Por ejemplo, desde la colonización hasta estas fechas, incluso antes con los códices, había ya vestigios de la historia, ¿no? Historias distintas. A lo mejor los códices son más traídos a los españoles, sobre todo por escritos muchas veces por indígenas, otras veces no, con la finalidad de delimitar territorios y también de pues verse reconocidos como pueblos originarios, ¿no? Y después de eso, o sea, la historia que marca el México, pues, independiente, se ve reflejada con, precisamente, ¿no? A lo mejor muchos de la audiencia no lo saben, con una visión conservadora de la historia, ¿no? Por ahí, hay un personaje conservador importantísimo para México que hace una recopilación de la historia a partir, efectivamente, de todos estos recursos de bitácoras, de registros, de registros que tiene sobre los recursos naturales, sobre los recursos económicos de cada una de las alcaldías de la anterior organización y hace una historia de México, ¿no? Muy poco conocida, a lo mejor y algunos lo conocen muy bien, otros no, pero ¿a qué te refieres? De la visión histórica de las que le estoy hablando, no sé si sea la primera historia de México, pero sí. ¿Cuál? La que hace, ahorita, espérame, me acuerdo del personaje, conservador mexicano famosísimo. Lucas Alamán. Lucas Alamán, ¿no? Una visión. No, esa es una buena construcción histórica. Es una construcción histórica, ¿no? A partir de la recopilación de datos, ¿no? Y hace una excelente historia de México. Y luego, como tú lo dices, ¿no? Con el inicio de de esta nueva, de esta reforma, una república distinta, que surgen dos versiones, la conservadora y la dos versiones de la historia, una conservadora y otra la liberal, ¿no? Y por ahí también justo Sierra hace una versión de la historia de México a finales del siglo XIX, si no me equivoco. Y así vemos, ¿no?, cómo va avanzando, pero la más significativa, la que ha quedado para la posteridad, es la que hace pues, el conjunto liberal, ¿no? Que surge a partir de esta batalla, bueno, de esta fecha significativa, que es la que todos conocemos, ¿no? México a través de los siglos. Y creo que efectivamente Toño tiene por ahí, y tal vez compartamos la misma visión, de que en México el 5 de mayo es algo más interesante para los estadounidenses que para los propios mexicanos, ¿no? Y yo creo porque Francia llegaba con todo para poder, y no imponer, pero sí hacer efectiva una visión distinta a la visión de la política norteamericana y anglosajona, ¿no? Y creo que México se empapa mucho de Francia, pero también a la vez, al erradicar a los franceses, por lo menos en esta primera instancia, el 5 de mayo, posterga algo que era inevitable, ¿no? El avance de tanto de Estados Unidos como de Francia, ¿no? Al panorama político, por lo menos latinoamericano, ¿no? Si vemos a lo largo de todo el continente americano, en ese momento había un papel importantísimo, ¿no? Dentro de la reestructuración social y de la reestructuración política. Y les voy a decir por qué, porque estábamos hablando de eventos que ahora se llaman canónicos. Estos eventos que son interesantes para el cambio del rumbo de cualquier sociedad. Estamos hablando precisamente de la forma de cómo se conseguía consolidar un país, ¿no? En este caso México, y bien lo dijo Toño, no era lo que conocemos en la actualidad, ¿no? Puebla ni siquiera era considerado, o el mismo pueblo, o la misma población de Puebla, valga la redundancia, no estaba muy allegada tampoco a los ideales de Benito Juárez ni de los liberales, ¿no? Al contrario, él compartía más la visión conservadora. Y si vemos en Latinoamérica, también tenían este tipo de disyuntivas, ¿no? En Argentina, por ejemplo, igual pasó de ver una república que se extendiera a todas las naciones a ser una república centralista, y lo que sucedió en México pues es algo similar, ¿no? Todos los países latinoamericanos compartimos cierta similitud, aunque los casos son particulares y diferentes y distintos, cómo se hizo o se asimilaron las ideas de ese momento, ¿no? Y creo que el 5 de mayo es sumamente significativo para los estadounidenses por esa razón, ¿no? Porque están en boga dos visiones de país, dos visiones políticas, dos visiones incluso filosóficas, ¿no? Y creo que el 5 de mayo tiene un significado interesante, ¿no? No solamente para los poblanos, ¿no?, sino para el continente americano en sí. Coyomani, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué onda, Gonzalo, Toño? Bienvenidos de nueva cuenta. Y y sí, escuchándolos. Bueno, primero del 3 de mayo, ¿no? Que, bueno, mando un saludo a un maestro que tuve en la prepa. En algunas ocasiones le he compartido este canal, a buen Raúl Márquez, que nos daba química en la Lázaro, hace ya algunos años, y que de ahí sale una frase que siempre utilizo cuando algo se complica, ¿no? Que es, como decía, no hay nada difícil ni complicado, simplemente es laborioso. Entonces, eso es como... no hay que dejarse vencer, de todos modos tiene que salir, sí o sí. Entonces ahí sale un poco más o menos el significado de, y pues cumpleaños exactamente el 3 de mayo, ¿no? Entonces vamos a ver, ahorita no lo he visto activo como en otras ocasiones en Facebook, vamos a ver si más al rato contesta los mensajes. Y bueno, también es el día del albañil, ¿no? Un saludo a todos los que se dedican a ello. No sé si mencionarlo como tal, pero hay a veces por ahí un chiste. Digo, no sé si mencionarlo o no, porque si alguien le va al Cruz Azul se puede ofender, ¿no? Pero también le voy a decir que es su día hoy, el 3 de mayo. Y pues, ¿por qué? Porque como tiene el mismo nombre que la empresa, ¿no? Que es un material básico para el uso de la construcción. Bueno, pues por ahí se hace esa relación, ¿no? De equipo palabra. Y bueno, pues sí, ¿no? Es un día que es muy... a mí me ha tocado verlo y es muy es raro, ¿no? Sobre todo para los que no estamos tan acostumbrados. O que por alguna razón... Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, en la época de la secundaria. Porque en esos entonces estaba aprendiendo electricidad. Todavía existían, no sé si ahorita existan como tal, pero las secundarias técnicas, ¿no? Entonces, por examen me tocó quedarme en ese taller, en esa labor. Y acompañábamos a veces al maestro, ya en el último grado. Y en ocasiones sí íbamos a algunas construcciones que estaban en obra negra para pues hacer la instalación eléctrica, ¿no? Entonces sí era una pelea muy común, ¿no? A la hora de ver a dónde caían las mangueras, ¿no? Porque algo que sí es muy común es que los albañiles tiendan las mangueras de la electricidad, cuando estas las ponen desde el colado, pues las pongan como caigan, ¿no? Entonces a la hora de hacer la instalación y meter guía, pues a veces es muy complicado porque quedan muy, muy anguladas las partes donde se dobla la manguera y es un relajo ahí, ¿no? Pero... digamos que a veces lo hacen porque, no sé, hay ciertos, algunos pequeños roces. Eso es lo que yo me di cuenta en aquel entonces. No sé si ahora cambie porque los albañiles a veces le hacen de todo, ¿eh? O sea, pueden poner una instalación eléctrica, pueden poner una instalación hidráulica, pueden poner, bueno, todo lo que se refiere a la construcción, ¿no? Lo que es los muros, las cadenas, todo lo que tiene que ver con los castillos, el piso, ¿no? El mamposteado, en fin, y hacen de todo, ¿no? Entonces, en ocasiones, cuando ven que alguien externo llega, son un poco celosos de su trabajo, y por una parte está bien, ¿no? Porque se comprometen con su trabajo, pero en muchas ocasiones sí es un pequeño roce que hay por ahí, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones lo que se pide es poner las mangueras de pared hacia piso y a veces nos hacen la misma maldad. Pero bueno, es parte del oficio, ¿no? Esta situación de la construcción donde se combinan, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero hacen una gran fiesta, sobre todo hoy, pero es muy similar, como bien decía, ¿no? Al día del colado, que se tiene que sí o sí hacer por lo menos una comidita, ¿no? No, quizás no piden una fiesta ya ahora. Antes sí, me acuerdo que pedían prácticamente un festejo, ¿no? Como si fuera un cumpleaños por lo menos, ¿no? Pero no, ahora ya es un festejo muy... muy casual, ¿no? Quizás no de mucho alcohol, ¿no? De como que también depende, ¿no? Los límites que pongan o quien está a cargo de la construcción o el particular en caso del dueño de una casa, pues hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Pero los albañiles saliendo de ahí, pues te siguen, ¿no? Entonces, todo el tiempo, por lo menos hoy, están festejando y a pesar de que hubo prohibición. Porque incluso esto fue una controversia, ¿no? Porque parece que en Tehuacán se prohibieron los fuegos artificiales. Bueno, pues eso hizo también, ¿no? Que hubiera como cierto rechazo, porque también es muy, muy clásico, ¿no? Que también se festeje con cohetes en las construcciones, ¿no? Así como diciendo, miren, aquí estamos haciendo X trabajo, ¿no? Y pues tiene que salir todo bien, y sí nos hicieron nuestra comida, ¿no? Sí nos dieron nuestra chelita y todo, lo estamos pasando bien, ¿no? Ahora casi no escuché cohetes, ¿no? A excepción de quizás por ahí de alguna iglesia o templo, pero todavía me acuerdo que el año pasado era, sí, una gran cantidad de cohetes que se lograban escuchar. Por una parte, qué bueno, por otra parte, sí como que le quita ese pequeño plus, ¿no?, que tiene este festejo. Y bueno, tomando el tema del día de hoy, que es el significado del 5 de mayo, hablando de significados, y ahorita que mencionaban a los Estados Unidos, es chistoso. No sé, ahorita los estaba escuchando y no lo mencionaron, pero allá en el país del norte, vecino del norte, los mexicanos y los mismos estadounidenses lo festejan como si fuera el día de la independencia, como que lo relacionan más el 5 de mayo a la independencia de México que la fecha en la que se festeja aquí, que sería el 15 de septiembre, 16 de septiembre. No, para los mexicanos y los estadounidenses, pareciera que ese día de la independencia de México es el 5 de mayo, ¿no? Y entonces se ve cómo, porque es un día feriado allá, ¿eh? Se ve cómo es que se llenan restaurantes, se ve cómo es que comienza a verse por ahí los mariachis, ¿no? Que se forman grupos pequeños, ¿no? Pero que son ruidosos. Muchos, sobre todo mexicanos y los que no son mexicanos, como que tienen ese pequeño roce, ¿no? Con lo que es ser mexicano, esta parte de la identidad. Además, cada vez son más, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo para los de allá el significado es una cosa, y para los de acá, pues en muchas ocasiones sí es un significativo, sobre todo Puebla, pero no lo es tanto para el resto del país, ¿no? Incluso tengo conocidos de Aguascalientes, de Colima, de Jalisco, de Monterrey, de la misma Ciudad de México, ¿no? O del Estado de México, que luego me dicen, oye, ¿qué vas a hacer el 1 de mayo? ¿Qué vas a hacer el 10 de mayo, el 15? Y cuando les menciono 5 de mayo, me dicen, ¿y qué se festeja ese día? ¿No? Como que no tienen esta conciencia de que es un festejo. Y dicen, ah, sí, 5 de mayo, pero eso se festeja nada más en Puebla, ¿no? Y tienen esa creencia de que nada más es en Puebla, pero ahorita ustedes mencionaron algo importantísimo, y creo que por ahí también me lo comentó un conocido, creo que era primo de un compañero de la secundaria, que estudió en la Volkswagen, que le gustaba muchísimo la historia, y me comentaba él que si no hubiera sido, que después lo escuché de Toño, que si no hubiera sido por esa batalla ganada aquí por los mexicanos en contra de los franceses, era muy probable que Francia hubiera entrado con toda la Ciudad de México, y de la Ciudad de México se hubiera ido hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces esto hubiera terminado de manera muy distinta, ¿no?, a lo que conocemos hoy. Quizás tendríamos hoy otro modo de ver, ¿no?, este eurocentrismo, que de por sí, ¿no?, se ve distinto, pero sobre todo, ¿no?, con esta parte de Francia, habrían quizás muchos, muchos, muchos cambios. Estaría amenazada la manera en la que Estados Unidos se conforma, ¿no?, en la que México también se ha conformado, y que incluso con un poquito de humildad puedo decir que ha superado a otras democracias, sobre todo en el continente, ¿no? Entonces, por eso hoy, a pesar de los partidos políticos que hemos tenido, dentro de todo ello se podría decir que se ha mantenido, ¿no? Esta, en esencia, esta parte de todo lo que significó, ¿no? Esa lucha contra los franceses. En su momento, creo que, si no, corríjanme, era el mejor ejército del mundo. Aunque por ahí mencionan, ¿no?, que estaban mermados por la distancia, por el viaje, ¿no? Porque pues antes, no es como ahorita que agarraban un avión y llegaban, ¿no? Antes era por mar, entonces eran semanas para llegar de Europa a, en este caso, al puerto de Veracruz. Y de ahí, pues todavía caminar hacia el centro del país, pues era, imagínense cruzar Maltrata, ¿no? Esas partes que son montañosas, con mucha neblina, ¿no? O sea, México es tan diverso que hasta en eso, la parte, ¿cómo le podemos llamar?, del terreno también fue complicado. Hubo resistencia también en Veracruz, hubo también apoyo de los conservadores en Veracruz hacia el ejército francés, ¿no? Inclusive hay algunas partes donde se narra cómo es que fueron apoyados, ¿no?, para poder llegar lo mejor posible a la Ciudad de México. Y hubo varias batallas, ¿no?, en su camino, pero digamos que la más sonada, o por lo menos en esta parte del país, pues fue la del 5 de mayo, ¿no? E insisto, ¿no?, casualmente aquí en México, a nivel nacional, pues ¿cómo le podemos llamar?, una efeméride, ¿no? Pero no en todo el país se le da, ¿no?, esa importancia, como si lo hace en Estados Unidos. Y yo creo que si el mismo gobierno tuviera como ese detalle, ¿no?, de hacer mención a esta fecha, probablemente, y tuvieran un poquito de humildad, cosa que no lo tienen, sí tendrían que aceptar que fue clave incluso para la subsistencia del país del norte, ¿no? Porque si no, hubiera sido algo distinto. O quizás Canadá hubiera estado más grande de lo que conocemos ahora. No sé, muchas cosas hubieran pasado, ¿no? Pero así de importante fue esta batalla del 5 de mayo. Y que, pues, para suerte de algunos, otros no tanto, pues este año cayó domingo. Y pues vamos a ver el desfile, que también ya es una tradición, ¿no? De quiénes son los que participan, quiénes no. Normalmente son escuelas. Algunas públicas, algunas no tanto. Y por ahí también, y eso sí me gustaría preguntarles, con ello cierro mi intervención, es qué pasa con los acapuaxlas, porque por ahí hubo un video, por ahí del 2019, 2020, donde por ahí escuché, si no es que fue un video que me compartiste, Toño, y ahorita se me acaba de ir el nombre del que estaba en ese momento como encargado de esta parte de... Ay, Taibo II, si no mal recuerdo, de una conferencia o algo muy similar, donde pues aclara, ¿no?, un poco sobre este hecho de los acapuaxlas, ¿no?, que si hay que hacerles mención, si no hay que hacerles mención. No sé, creo que también podríamos poner ese tema sobre la mesa, porque así como hay cosas de las que podemos estar seguros en cuestión histórica, ¿no?, que sucedieron, hay otras que como que no, ¿eh? Entonces, eso de los acapuaxlas, hay cierta controversia, y me gustaría preguntarles si ustedes saben algo de eso, están de acuerdo con lo que dijo Taibo II en ese entonces, a lo mejor ya no lo recuerdan, pero o sea, a mí sí se me quedó muy diríamos en mis tiempos, clavada esa idea. Y ahora que veo los desfiles y veo los acapuaxlas, ya no los veo igual como antes. No sé, ¿cómo lo ven, compañeros? Pues hay varias preguntas que se han planteado aquí. Y sí, tendría unas respuestas a algunas de ellas. Pongámonos en el contexto que había, pues en el mundo capitalista, del siglo XIX. Y pues, había una lucha intensa por el liderazgo del capitalismo. Por un lado estaba Francia y por el otro lado los Estados Unidos. El mismo propósito, hacerse de los territorios estratégicos, pues para convertirse en el país líder en este proceso de consolidación del capitalismo. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Es una guerra de secesión, una guerra civil, que para ser breves, norte contra sur. Un territorio sureño que defendía la esclavitud, el feudalismo, o sea, la defensa de la tierra como un valor, más allá, y el norte que veía que más bien había que mover la riqueza de manera tal que ya la tierra no fuera tan importante. Un segmento de la población que para proteger sus intereses, pues tenía que combatir todas estas ideas que venían a trastocar lo que por tradición existía y que era pues un régimen monárquico. De hecho, la gente estaba acostumbrada a eso. La Nueva España, pues estaba regida por una monarquía. Y por supuesto que esta cultura alrededor de este régimen monárquico iba más allá de lo que ahora conocemos como México, pero que también había pertenecido a México, esta parte sureña que ahora, de la que ahora hablamos, que son los Estados Unidos. Entonces se da una lucha en dos proyectos de régimen, o la monarquía o la república. De haber ganado los franceses, o más bien, el no haber sido derrotados el 5 de mayo, los franceses, pues yo creo que hubieran instalado en México para comenzar, porque de hecho de eso se trataba, un régimen monárquico, teniendo a la cabeza a Maximiliano de Habsburgo. Eso era la propuesta, apoyada por este grupo de conservadores, pues liderada por Gutiérrez de Estrada, y fundamentalmente, ¿no? Esta comisión, que es famosa por un cuadro en donde se le está ofreciendo el trono a Maximiliano, ¿no? En el castillo de Miramar. Entonces, muy clara la intención de Francia de instalarse en estos territorios y poner una monarquía como régimen político. Los Estados Unidos, pues tratando de proteger su territorio, pero con esta división entre sureños y esta visión norteña, asociada a la república, y la parte sureña de los Estados Unidos a la monarquía. ¿Por qué es muy importante el 5 de mayo para los Estados Unidos? Porque esa derrota del 5 de mayo fue estratégica. Impactó a toda América y a Europa. ¿De qué manera? Pues hizo posible el inicio de un proceso que condujo a México a fundar el Estado que hoy está vigente y que es una república, no una monarquía. Por eso Edmundo Gorman habla, es el triunfo de la república con R mayúscula. Fue una defensa de un proyecto no nacional, sino de un proyecto internacional. De ahí la figura de Juárez, en este sentido universal, que, digamos, en términos, poniéndolos en parangón, es la que tiene hoy la 4T. Es una visión no solamente nacional, una propuesta nacional, sino internacional. Los Estados Unidos no podían ayudar a México en nada, porque tenían su propio problema doméstico. Entonces, el triunfo del 5 de mayo hizo posible, primero, que Francia no se instalara con toda la fuerza que hubiera tenido de haber derrotado al ejército republicano. Probablemente hubiera modificado la conducta del Vaticano con respecto a México, pues ya con un triunfo así, pues obviamente apoyar política y financieramente a Maximiliano, que ya le habían cortado la llave de los recursos y que a Francia le estaba también costando muy caro este apoyo, cuando también en Europa, pues como todos sabemos, todas las monarquías se pusieron en contra de la dinastía de Napoleón, porque originalmente lo que Napoleón impulsaba pues era una república. Ya después traiciona la bandera y se instala como monarca, como emperador. Entonces, en este juego de régimen o monárquico republicano, el 5 de mayo tiene precisamente esa carga histórica. Fue un logro inmenso para México desde el punto de vista estratégico, pero también para el mundo. Esto, si quieren tener un acercamiento de la visión mexicana acerca del significado del 5 de mayo, y una versión mexicana muy cerca a esa fecha, se puede encontrar en la oración cívica de Gabino Barreda, que por cierto está reconocido como el primer discurso filosófico mexicano, estrictamente mexicano, hispano, mexicano, que es una visión de la historia en términos filosóficos, de argumentación filosófica, y que también hace mención de muchos detalles históricos que permiten, entre otras cosas, comprender el significado poderoso que tiene el 5 de mayo, pues ahora para los Estados Unidos. No es que confundan la independencia con este evento del 5 de mayo, no. Tienen claridad en que fue el triunfo de la República sobre la posibilidad de un mundo monárquico, que de haber triunfado los franceses, y aquí voy a hacer historia ficción, imagínense ahora que toda América estuviera dominada por monarquías, probablemente constitucionales, moderadas, pero monarquías al fin. Pues eso no ocurrió. Y ese es el significado histórico, simbólico, estratégico, de la derrota de los franceses el 5 de mayo de 1862. Y ya que hablé de este documento de Gabino Barreda, La Oración Cívica, este documento también es muy importante porque funda el mundo de creencias que hoy identificamos como identidad mexicana. El mundo, el universo de creencias, que son todo este cúmulo de narraciones que se mueven alrededor de lo que los mexicanos creen, sean conservadores o liberales. Lo que la Oración Cívica hace es narrar la historia de la independencia de México, pero no solamente para ese momento, sino que proyecta este triunfo hacia el futuro. El avance, la consolidación de la República Mexicana. Y con la propuesta de la soberanía presidencial. Ya no es la soberanía del monarca, sino la soberanía del presidente. No la soberanía de la Biblia, sino la soberanía de la Constitución. Entonces, cuando en 1867 es derrotado Maximiliano y se funda el Estado vigente mexicano, pues se hace precisamente guiados por la soberanía de un presidente y la soberanía de una constitución. Y una constitución que había recogido el espíritu laico de las reformas del 57, que se asocian a Juárez, ¿no? Entonces, ese es la fuerza que tiene este 5 de mayo en la narración, ahora sí podemos decir liberal, pero que ha ido de tal manera avanzando que lo que era rechazado por los conservadores de esa narrativa, hoy está plenamente recuperado. Veo cómo el grupo conservador se hace de las banderas, no de ese liberalismo del siglo XIX, sino de este movimiento de la Cuarta Transformación. Me sorprende que las banderas, por ejemplo, del 2 de octubre, ni perdón ni olvido, por ejemplo, pues ya están en las campañas de este grupo que está integrado por el PRI, el PAN y el PRD. Ya nadie duda de la soberanía del presidente. Fox lo puso en cuestión. Cuando se dio cuenta que él era el presidente, pues cambió de punto. Bueno, ya estoy ocupando la silla, soy presidente. Esos son los vaivenes, los errores estratégicos que la derecha, el conservadurismo mexicano, creo que es más justo llamarlo así porque tienes una tradición, que pues los ha llevado a esta situación que se encuentra ahora, que va a ser posible, no solamente por las virtudes de sus opositores, sino por sus propios vicios y errores, el plan C. Creo, con esta visión que nos viene desde la Oración Cívica de Gabino Barreda, que en este rediseño de ingeniería política que se está dando en los hechos, ¿sí? El partido Movimiento Ciudadano, y aquí voy a hacer mi pronóstico, no pronóstico, sino voy a inferir un resultado en las próximas elecciones, Movimiento Ciudadano va a superar por lo menos al PRI en el número de votos. Entonces, el PRD se va, probablemente alguno de los aliados de Morena se vaya por no poder cumplir con el 3% mínimo necesario para poder sobrevivir, y la nueva composición de partidos que inmediatamente va a conducir a renegociaciones que, bueno, hacia dónde se inclinará Movimiento Ciudadano cuando su candidato ya una y otra vez ha repetido, primero, que de joven acompañó al actual presidente, ¿no?, en sus campañas, y que ha reconocido que las mejores propuestas para sacar adelante, si él queda como presidente, pues son las obradoristas. Si se trata de sobrevivir después de las elecciones y sobrevivir en las mejores condiciones, creo que Movimiento Ciudadano pues se puede convertir en esa oposición que no tuvo ahora la 4T con el PRI y el PAN. Puede ser, pero por lo menos en el número de votos sí va a ser posible este desplazamiento hasta su expresión mínima que tuvieron el PRI, el PAN y el PRD en este sexenio. Esa fuerza ya no va a existir nunca más. Tal vez sobreviva el PAN, tal vez sobreviva el PRI, tal vez el Verde, Movimiento Ciudadano, sí. Y se van a dar una recomposición muy interesante e inédita, tan inédita como el tener a una presidenta, a una presidente mujer y una mayoría calificada, que no es poca cosa. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Híjole, pues está bastante interesante el panorama político actual, ¿no? Es interesante que, como bien lo dijiste, no hay duda de que continúe la visión política que está en turno en la actualidad, ¿no? Es decir, eso no hay duda. De cómo va a ganar, si va a ser por mayoría o tal vez pierda un poco de curules, tanto en senadurías como en diputaciones, eso todavía está en veremos. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es un movimiento interesante, ¿no?, de la política mexicana, como tú lo dijiste, con respecto a la recomposición de los partidos. Porque este chapulineo, que tanto hemos insistido aquí también, lejos de hacerle bien a Morena, tiene una finalidad, ¿no? La de ganar la mayoría en el Senado y en las diputaciones. Y ni se diga lo que está pasando en Puebla, pues es similar, ¿no, Toño? Vemos cómo igual ha trasladado el poder en turno, ¿no? O los poderes que estaban de por sí en Puebla, del PRI hacia Morena, ¿no? Y que no hay duda de que va a ganar también en Puebla Morena. A pesar de que pues el PAN o la oposición esté haciendo un intento por recuperar el estado, por lo menos en la gobernatura. Y en la alcaldía, pues, lo hizo, ¿no? Eso es lo que está como ahí en el aire, ¿no? El hecho de que Morena está jugando un arma de doble filo, ¿no? Se dice, porque yo considero que no es así, ¿no? Que ya cuando todos estos políticos estén dentro de en las diputaciones, entonces va a revirar. No van a seguir con la visión. Y es ahí a donde entra algo que nosotros hemos insistido, que es el poder no solamente de nosotros como pueblo a eleccionar el voto, sino también como principal agente de activación de los políticos, ¿no? Es decir, si nosotros votamos por un político, no importa qué candidato, el pueblo tiene ese poder, o tiene que tener ese poder, de no solamente remover al candidato, sino más bien dicho condenarlo, señalarlo, hasta cierto punto de marcar hacia dónde se tiene que llevar su proyecto, su visión, ¿no? De encaminarlo. Y siempre con beneficio a no mantener la mayor armonía posible, sino de mantener la soberanía del pueblo, ¿no? Eso es interesantísimo, que yo creo que se va a dar en algún punto de la historia de México, como en algún momento se dio, ¿no? Este cambio de transición que nosotros estamos poniendo como el 5 de mayo y que es el resultado, como ya lo dijimos, de muchas historias. Miren, a lo mejor el público que nos está escuchando no tiene todo el panorama, ¿no?, de lo que sucedió el 5 de mayo, de por qué Francia, después de tanto tiempo de haber pues prácticamente cedido la parte de Florida a Estados Unidos, con la intención de que Inglaterra no siguiera su expansión de las 13 colonias, y una vez que Estados Unidos hace la guerra contra Inglaterra y prácticamente se libera, ¿no?, de la corona inglesa y tiene un gran poderío, ¿no? Esa revolución es el principal motor en Latinoamérica, yo considero, aparte de la Revolución Francesa, pero es un móvil que hace a todos los demás pueblos pensar en la independencia de las colonias, ¿no? Y vemos aquí claro tres, antes de que se establecieran las repúblicas independientes americanas, vemos aquí una guerra constante entre los tres máximos imperios de aquella época, que era el francés, el español y el inglés. Entonces estos tres estaban, y si nos ponemos a ver a Norteamérica, están bien delimitados, ¿no? Si lo vemos de occidente hacia oriente, México, lo que hoy es México, y lo que hoy es parte del norte de los Estados Unidos, con la Nueva España, pues tenía la parte oriental, ¿no? En el centro estaba Francia, con Florida y la Guyana francesa, y con Quebec, que llegaba hasta el norte, hasta Canadá, y de este lado las 13 colonias que eran inglesas, ¿no? Que impidió Francia durante mucho tiempo, el paso, ¿no?, de Francia, de los ingleses hacia extenderse a todo el territorio, tal y como lo conocemos hoy en que es Estados Unidos, ¿no?, y Canadá, y creo que Francia jugó un papel importantísimo en ese momento de la historia de 1600 hasta el siglo XVIII, que es cuando decide pues ceder Napoleón, no sé si fue Napoleón, bueno, no me acuerdo quién fue, pero cede los derechos de Florida a Estados Unidos, a lo que conocemos hoy como Norteamérica, ¿no? Y luego, si a eso añadimos, ¿no?, que México, como recién emergente, como un país muy joven, pierde Nuevo México, Texas y la mitad del territorio mexicano, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? Francia tiene la intención de frenar algo. ¿Qué es lo que tiene la intención de frenar? O sea, yo por eso ponía, ¿no?, a México como este impedimento tanto de Estados Unidos como de Francia de llegar tanto al sur como también de expandir un imperio en toda Norteamérica, ¿no? Y por eso los estadounidenses festejan el 5 de mayo. Yo también digo eso, ¿no? Porque de no ser así, Francia venía por lo que le pertenecía, según él, o a recuperar ese territorio perdido, ¿no? Tenía a Canadá en el norte como aliado, ¿no? Porque era parte todavía de él, y tenía parte también del sureste de Francia, y México era el único impedimento que algo que le impedía llegar a Estados Unidos. Entonces, México se convirtió en ese momento en el primer frente de Estados Unidos, ¿sí? Y creo que, como bien lo dijo Toño, todos estos conflictos internos que tenía Estados Unidos no le permitían hacer combatir, ¿no? A su ejército contra el de oponerlos, ¿no? Contra el de los franceses. Y por eso es que Benito Juárez surge, ¿no? Como el protector, el benemérito de las Américas. Pero hay que ver bien, o sea, no hay que sacar conjeturas antes, ¿no? De tiempo, ¿no? Por ahí también Vicente Fox decía que Benito Juárez era un, tal vez Vicente Fox más por la ideología jesuita que tiene, católica, que repudiaba a Benito Juárez, ¿no? Y muchos católicos, bueno, todavía hasta la fecha del alto clero, siguen llamando traidor a Benito Juárez, ¿no? Y que Benito Juárez tiene esta visión de que México en ese momento aprovechar, ¿no? El momento histórico en el cual se encontraba, de aprovechar ese momento para refugiarse en el norte y avanzar poco a poco, ¿no? Y también que los conservadores ayudaron mucho a que Maximiliano no llegara a hacer todos los proyectos que tenía, ¿no? Porque Maximiliano se vio todavía hasta más liberal que los mismos liberales. Los conservadores no entendían por qué un monarca pensaba de esa manera, pero hay que ver también la historia, ¿no? De los Habsburgo y también de cómo en Austria ya estaba implantado un pensamiento pues adelantado a su época, que era un tanto socialista y comunista también. Es decir, había albores o tal vez inicios, ¿no? De todo este ambiente distinto, ¿no? Una visión distinta de república. Y creo que entonces en ese momento el significado del 5 de mayo, que bien, ahorita lo menciona Coyomani, ¿no? Hace la pregunta, ¿qué pasó con los acapuazlas? Si sí fueron o no fueron ellos los que... lo que sí te puedo decir, Coyomani, es que en ese momento Puebla no estaba considerado como un referente para defender a la capital mexicana, ¿no? Ni siquiera a la República Mexicana, porque en México había, en Puebla por lo menos había aquellos, pues, partícipes de la religión, ¿no? Podríamos llamarlo el alto clero, que sí consideraban que era más benéfico para ellos que los franceses llegaran al poder, ¿no? A tomar el poder, y sobre todo por estas reformas que impulsó Benito Juárez, ¿no? De separar al Estado de la Iglesia, y que no beneficiaban sobre todo a los jesuitas, que eran aquellos que tenían en sus manos los medios de producción. Y yo digo los medios de producción porque en ese momento, cuando México se vuelve independiente, aquellos que tenían la tecnología para la minería, el campo, pues eran precisamente, se desarrollaba al interior de los monasterios en México. Y creo que al separar esto, le da un impulso, ¿no? A la ciencia que ya existía, ¿no? En aquel momento, no solamente en los monasterios, sino también alrededor, ¿no? Del pueblo mexicano. Entonces, el 5 de mayo tiene mucho significado desde mi perspectiva, ¿no? Hay muchas visiones de México, y por ejemplo, se dice que fueron indígenas los que vinieron a luchar. Se les da el nombre de Zacapuaztlas, ¿no? Por el hecho de que estaban muy cerca de lo que hoy conocemos como Zacapuaxtla, pero son en realidad pues indígenas de la Sierra Norte, ¿no? Del estado de Puebla. No solo son los, quiero creer, en Zacapuaxtla se vive una lucha diferente, distinta, pero se da que llegan justo a tiempo, ¿no? Para poder combatir al ejército francés, que en ese momento, como tú bien lo dijiste, de manera era considerado el ejército más poderoso. Y creo que también, yo creo que ahí, no sé, me parece que sí es el ejército más poderoso en cuanto a que estaba librando una lucha con Inglaterra, ¿no? Y no solamente con Inglaterra, o sea, para entender la historia de México, muchas veces nos olvidamos de la historia de los otros pueblos que interactuaron con México. Estaba luchando también en el oriente, Francia. Es decir, mantenía tantas guerras que era capaz de hacerlo, ¿no? Porque se extendía a muy lejos, o se pretendía extender las asociaciones de Francia napoleónica con Europa y Oriente. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Francia era potente porque podía mantener guerra con muchas, a la vez, muchas guerras distintas y tenía los recursos. México no tenía ese recurso. Estados Unidos no lo tenía todavía, o sí lo tenía, pero estaba en conflicto. No podía batallar contra los franceses. Y ni se diga de Sudamérica, ¿no? Había gente que igual, conservadores, que querían llegar. México fue el, ¿cómo se dice? El piloto, ¿no? De esta monarquía francesa, y no funcionó para los conservadores por las razones que se han expuesto aquí, pero también por una simple y sencilla razón, porque México también tenía su propia forma de ver el mundo, y que ya dijo Toño, ¿no? Filosóficamente, la oración cívica se transforma, o más bien dicho, se vuelve esa guía filosófica para poner como base teórica la proyección de un gobierno, ¿no? Entonces, es ahí que vemos el inicio de algo llamado México, ¿sí? Claro, porque Porfirio Díaz se va a ayudar de lo que hizo Benito Juárez, claro, pero también después los que le siguen a Porfirio Díaz también van a proponer, ¿no? Distintas formas de llegar al cometido que es construir algo llamado México, que en ese tiempo era inexistente, ¿no? Porque era inexistente porque lo hemos comentado muchas veces, Toño y yo, a lo mejor no tanto en el programa, pero sí entre nuestras pláticas, no había una identidad mexicana, ¿no? Había, se empezaba a forjar, pero no había como tal una identidad mexicana, que sí se dio hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, a mediados, ya nos podríamos llamar mexicanos, ¿no? Pero en ese tiempo no, estábamos los poblanos, incluso hasta los, lo que tú dices, Coyomani, de los acapuastlas, eran los acapuastlas y los de la sierra, es decir, habían muchas poblaciones que luchaban entre sí, no por imponerse una a la otra, sino por prevalecer, ¿no? Es decir, por mantenerse. Y hoy vemos tantas, y pueblos indígenas que buscan a través de la conservación de su idioma, por lo menos en la Sierra Norte de Puebla, para que sean reconocidos, ¿no? Como pueblos originarios, y es lo que pasaba también en ese momento. Y creo que entonces a lo que vamos a llegar aquí, el verdadero significado del 5 de mayo, yo creo que es la idea de poder combatir no solamente al ejército francés, sino también de poder formar, no solamente de combatir también la idea de un imperio, sino de poder formar la idea de una república independiente y soberana en México. Y tan soberana y laica, el inicio del laicismo que tanto abogaba Benito Juárez, y que se dio a partir precisamente de esta lucha en donde se vieron inmiscuidos indígenas, generales, gente que en aquel momento tenía poder, ¿no? Caudillos, ¿qué más? Vemos tantas figuras nacionales en el 5 de mayo y tantos significados que dentro de esta batalla, que muchas veces, como bien lo mencionaron, no son para toda la República Mexicana significativas, pero sí son para, o se revalorizan, se mitifican en otras partes. Y si vemos en Estados Unidos, es porque también hay una población gigantesca de poblanos, ¿no? Y más en Nueva York, que es a donde se celebra en masa, ¿no? En general, se considera la independencia de México, claro, pero a lo mejor los estadounidenses no tienen muy bien la idea, o sí, pero ellos lo consideran el día de independencia, pero más bien porque los poblanos se lo toman, ¿no? Es decir, aquellos que van a Nueva York, Estados Unidos, a trabajar y que vienen de Puebla, tradicionalmente para ellos es hacer un desfile, ¿no? Y festejarlo, tomarse el día y, ¿por qué no echar fiesta, no? Ese es el verdadero significado, a lo mejor, en la actualidad. Y que pasa también a formar parte de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Estamos viendo que efectivamente, como dice Toño, se está reconfigurando el sistema de partidos, pero también la visión de un México ya no solamente independiente, ¿no? Sino más bien dicho, una visión de México en lo internacional. Y México en ese momento estaba en la vista, el 5 de mayo estaba en la vista de lo internacional, tanto en Estados Unidos como en Francia, en Inglaterra. Se oyó de esta batalla, tal vez el eco no ha sido suficiente, no ha retumbado a través de la historia, se ha olvidado, claro, pero en ese momento sí, y creo que lo que está pasando en la actualidad es lo mismo, ¿no? Vemos cómo la Cuarta Transformación ha tocado fibras sensibles en Estados Unidos, a través de los medios de comunicación y de las instituciones como la DEA, y que han hecho, y que ha hecho mella, ¿no? En ellas. Es decir, ha tocado instituciones que antes se daban por establecidas, ¿no? Como el periodismo, los medios de comunicación, es decir, la credibilidad estaba ahí, incluso de la DEA. Y también dentro del panorama latinoamericano, igual, ¿no? Ha tocado fibras sensibles en cuanto a que hay personas o visiones que están integrándose al panorama político de una forma en donde apuestan por el neoliberalismo, y que los gobiernos llamados progresistas son un cáncer para la sociedad desde el punto de vista de las visiones, pues yo no las quiero llamar conservadores, pero son antisoberanistas, ¿no? Es decir, México es otra vez el ejemplo, ¿no? Que tienen todos estos gobiernos para ver cómo funciona un sistema económico diferente o distinto al capitalismo radical y al comunismo igual, ¿no? Avant de lettre ni siquiera comunismo es, ¿no? Yo lo puedo decir, es más bien progresismo, ¿no? El de la Cuarta Transformación. Y creo que es un sistema distinto. Y eso es lo que se está peleando para las elecciones de este. No se tiene duda, ¿no? Que continúe la Cuarta Transformación, pero sí lo que se tiene duda es cómo va a reaccionar la oposición y qué tanto poder va a tener y qué tanto va a dejar de tener ese poder, ¿no? Coyomani. Pues ya casi estamos por terminar y ahorita, de lo que has mencionado, Gonzalo, he intentado como con esa, con esos lentes, observar un poco lo que está sucediendo actualmente, no solamente en México, sino a nivel mundial, con todos los conflictos que están a nuestro alrededor, y digo nuestro alrededor porque están involucrados, ¿no? Muchos de ellos, hablamos de, por ejemplo, Canadá, de Estados Unidos, del otro lado está involucrado China, del lado del Pacífico, del otro lado pues, toda Europa, ¿no? En conflictos, en Medio Oriente, que sería como la parte más distante para nosotros, pero hay una relación constante en esa parte del mundo porque son países petroleros, igual que México. Entonces, lo que pase, sobre todo ahí en la parte del Mar Índigo, puede repercutir en lo que pase también aquí con Pemex, ¿no? Que sea de manera muy, muy colateral, ¿no? Dirían por ahí en los años de Calderón. Pero el punto es que quizás en esos entonces no había la velocidad como ahora, ¿no? Del internet para poder llevar los mensajes, ¿no? Incluso me pongo a imaginar, ¿no? Porque ven que les platiqué alguna vez que había una francesa que ahorita su nombre de canal se me olvidó porque está muy, muy complicado, a ver si ahorita lo encuentro y se los comparto. Pero ella hizo hace un año, más o menos, una investigación que creo que fue de 2 o 3 videos referente a esta fecha, ¿no? Del 5 de mayo. Y mencionaba que, bueno, ella como francesa, que esa parte de la historia, pues prácticamente fue omitida, ¿no? Lógico, ¿no? No van a enseñar en las escuelas, pues una derrota, ¿no? Pero que, referente a la, ahorita que hablamos de los albañiles, ¿no? Referente a cómo están constituidas las calles en Francia, sobre todo en París, se da uno cuenta de cómo es que algunos nombres de algunas calles permiten de alguna u otra manera como tener indicios de qué es lo que sucedió en México en ese entonces, ¿no? Y que aunque hoy en día se han han intentado cambiar el nombre de algunas calles, pues aún así algunas se mantienen por los mismos franceses, ¿no? Porque ellos lo que decían en ese entonces es que no estaban de acuerdo en que viniera el ejército francés, así como dicen los franceses de a pie, no estaban de acuerdo, porque es cierto, sí tenían recursos, pero ya no había tantos, ya estaba como en una especie de a la baja, en este caso Francia, y así como pensamos, ¿no?, que quizás todo el gobierno francés estuviera de acuerdo en este mandato del ejército, pues no lo fue del todo, ¿no? O sea, algunos no estaban de acuerdo, e incluso cuando se supo o llegó la noticia semanas después de la derrota del ejército francés por parte del ejército mexicano y toda la parte de la historia que fue llegando poco a poco, pues comenzaron a hacer, ¿no?, mella también allá, ¿no?, de que si tenía o no que haber continuidad con pues quien estaba en ese momento, ¿no?, dirigiendo a Francia, y si era factible o no. O sea, como que ya había, como bien mencionabas ahorita, Gonzalo, ya ideales distintos, ¿no? Ya, y sobre todo en un país donde, pues, históricamente, pues, ha estado muy politizado, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo en Francia todavía, quizás de manera inconsciente, se tiene esta parte pues muy, muy fresca, pero no quizás no es lo que se enseñan en las escuelas, ¿no? Muy difícilmente eso va a pasar, y muy difícilmente, si tú le preguntas a un francés, oye, ¿qué pasó el 5 de mayo de 1862? Pues lo más seguro que diga, no, pues no sé qué pasó ese día. No lo van a tener en cuenta. Pero ahora, estamos viviendo tiempos, y creo que por eso ahora entiendo un poco, o creo entender un poco, por qué hace mucha referencia en las mañaneras a esta parte de uno, la 4T, y por qué pone como inicio, o la primera T, a partir de Juárez, ¿no? Y ahorita tú lo acabas de mencionar, Gonzalo. De ahí hacia acá. ¿Mande? No. La primera T es Hidalgo, la independencia. La segunda es Juárez. Ah, ok. Bueno, la segunda es Juárez. Pero de Hidalgo no ha hecho mucha referencia en los últimos meses, como sí lo ha hecho con Juárez. Y es que es algo que, o sea, se ve muy lejos, 1862, pero en realidad es muy poquito tiempo. Demasiado. O sea, es muy poco tiempo lo que ha sucedido de ahí a la fecha. y que todavía sigue, se sigue como que trayendo esa parte, arrastrando de la historia, a pesar de que quizás para los franceses pues ya estén ellos en otra situación completamente distinta, ¿no? Ahorita se está viendo un despertar en África que les está doliendo y que les está preocupando, ¿no? Porque ya no van a tener los recursos que tienen antes, pero que en ese momento, por lo menos para Latinoamérica, ahorita cuando dijiste de que había una parte conservadora, yo no lo tenía consciente hasta hace no más de 15 días quizás, o un mes, porque gracias al bendito internet, insisto, tienes contacto, ¿no?, con otras personas de otros países, y sí te das cuenta que a partir del lenguaje hay cierta, ¿cómo le podríamos llamar? Como que dentro del discurso que tienen de hablar de sobre su identidad, sí hay cierta diferenciación de lo que pretenden ser o de lo que piensan que son y de los que intentan diferenciarse, ¿no? En este caso, por ejemplo, muchos tienen esta parte muy, muy clavada, ¿no?, de diferenciarse, por ejemplo, por el color de piel, por la manera de hablar, por qué es lo que a lo que pretenden llegar, ¿no? Por ejemplo, todavía siguen viendo como una parte importante a dónde llegar, por ejemplo, Europa, ¿no? No tanto Estados Unidos, pero sí Europa. Como que todavía hay cierta influencia que quizás uno para esas fechas, en el pleno siglo XXI, uno diría, no, pues tendríamos que tener plena conciencia, ¿no?, de quiénes están o quiénes ocupaban esos territorios, ¿no?, de quiénes eran los que estaban allí. Incluso, en el caso, por ejemplo, del Perú, por allí me he encontrado videos donde la población que o sea, se le denomina como indígena, pero que en su momento fue pues, un gran imperio, ¿no?, y que todavía algunos mantienen, o eso es lo que ellos mencionan, ¿no?, tienen esta idea de que siguen teniendo sangre totalmente, ¿no?, original. Pues estamos viendo que hay una especie como de neonazismo por ahí, ¿no?, en cuanto a diferenciarse, ¿no?, de ellos como de piel cobriza a los de piel negra, blanca y los mestizos, ¿no? Entonces estamos viendo que todas estas cosas que podrían uno decirse ya se deberían de haber superado, ¿no?, y que se veía mucho en el siglo XIX, o por lo menos lo que yo he leído hasta el momento y lo que he escuchado aquí, era como que algo muy, pues si no, no importante, en México no, pero sí pareciera que lo que era Sudamérica, pareciera que sí lo fuera. Y ahorita que mencionaban eso de qué pasaría si hubiera llegado, sí, yo creo que Sudamérica sí tenía la esperanza de que cualquier país europeo hubiera ganado esa batalla en México y hubiera sido distinto para Sudamérica, cómo, ¿no?, se llevaría a cabo muchas cosas que hoy en día pues subordinan, no todos, ¿no?, pero lo vemos por ejemplo ahorita en Ecuador, ¿no?, como hay una subordinación totalmente hacia Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, con Milei en Argentina, ¿no? También lo vemos en Perú, también que es como un poquito mesurado, ¿no? Ahí lo han manejado, aunque fue un golpe de Estado, pero lo han manejado un poquito más discreto, ¿no? Pero digamos que es como que la sustitución del europeo ahora hacia lo estadounidense, y cómo es que esto todavía sigue teniendo influencia, a pesar de que ya Estados Unidos, su hegemonía, pues está cayendo poco a poco, ¿no? Y quizás al perder Estados Unidos esa hegemonía, como en ese momento, por ejemplo, ahorita me estoy imaginando estos países, ¿no? Que en ese entonces, en el 19, eran poderosos unos siglos antes y que estaban en decadencia y que pues, buscaban todavía esa plenitud, y todavía Francia podía lograr en ese momento, pues no pudo, ¿no? O por lo menos aquí en América no lo logró, o no como ellos lo esperaban, por lo menos, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención cómo es que estas influencias, sobre todo del extranjero, pues siguen siendo parte de hoy en día como una esperanza de un lugar hacia donde acceder, como algo aspiracional, llamémoslo así, ¿no? Sin embargo, en México, por lo menos a partir de López Obrador, ya se está intentando buscar como, yo creo que dentro de la misma historia de México, por lo menos del siglo XVIII, XIX a la fecha, darle una identidad distinta, ¿no? Darle una identidad completamente pues saliéndose, digamos, de este estándar. Sin embargo, a nivel político, ahorita que hablaban del chapulineo, todavía se sigue viendo esta parte aspiracional, ¿no? Digo, lo vemos, por ejemplo, en el caso de Acción Nacional, donde ponen a una candidata, donde ponen de manifiesto esto, ¿no? De tú tienes que aspirar a ser algo mejor, ¿no? Xóchitl Gálvez vendió gelatinas y ahora es una empresaria y ahora va a ser presidenta de México, ¿no? Entonces, como que todavía se tiene, ¿no? Esa idea de que no somos nada y tenemos que ser mejores, ¿no? Pero López Obrador está, por lo menos es mi interpretación, mencionando todo lo contrario, de ya somos algo. Tenemos un sustento histórico, cultural, económico, político, social. O sea, tenemos de mucha historia para poder decir, sabes que esto no se puede repetir, esto sí probablemente se repita. Por ejemplo, en el caso de Francia, hoy lo veo con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en ese entonces podría ser lo que hoy Rusia está haciendo, por ejemplo, para África, ¿no? Que lo está sustituyendo. En fin, o sea, aquí el detalle es que aunque algunos no estén de acuerdo, pareciera que la historia de la humanidad es cíclica y que estos ciclos se van dando cada vez más rápido y que no se da al mismo tiempo en todas partes, pero si pudiéramos utilizar esta parte de la historia como modelos y que esos modelos se pudieran prevenir o se pudieran utilizar para no volver a caer en, y que lo más seguro lo haya, ¿no? Podamos entonces llevar a la humanidad a algo distinto y que pues entonces veamos que tiene mucha lógica ahorita la 4T, ¿no? con esta apuesta, ¿no? En irse más por una constitución, por la parte laica, por la parte de la persona, ciudadano, no importa su creencia, no importa su etnia, no importa la parte, podríamos llamar incluso de raza, pero que es parte de algo, en este caso México, ¿no? Entonces, aquí el detalle es de que pareciera que a nivel mundial esto no se ha superado, ¿no? Esta parte no se ha visto como algo bueno, porque eso haría perder hegemonías a muchos países que todavía, imagínense, en el siglo XIX tenían poder y todavía en este siglo XXI intentan mantenerlo a costa de la violencia, pero afortunadamente, pues algunas cosas se van moviendo, insisto, en Medio Oriente, en África, a algunos países aquí en América, que ojalá que no sea de manera violenta, pero parece ser que así va a ser, pues estos países que se sienten todopoderosos, pues se den cuenta o volteen un poco a esta parte de la historia para no volver a errar. Insisto, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque su pensamiento es de intentar conquistar, de intentar subordinar, de intentar someter, y que saben que va a haber personas, o en este caso no personas, sino gobiernos que son civiles, que les van a abrir las puertas, o que van a decirles, sí, entren, ustedes son nuestra esperanza, ¿no? Así como se veía México aquí como que el presidente era un dios y que con mover un dedo se iba a solucionar todo. Algunos pensaban o piensan todavía que si entra cualquier país extranjero, para no mencionar uno en específico, pues todo va a mejorar, ¿no? Todo va a cambiar, todo va a solucionarse, y no es así, ¿no? Entonces, sí estamos viendo cada vez más, tanto en México como en otros países, que esta, pues casi paradigma se está desboronando, pero antes de desboronarse, pues es muy probable que suceda algo muy parecido a lo que sucede aquí, ¿no? Con la batalla del 5 de mayo. Y sí, para cerrar mi comentario, tienes razón, Gonzalo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Puebla era muy conservador, e incluso aquí no se apoyó al ejército mexicano, ¿no? Se apoyó al ejército francés. O sea, querían acá en Puebla que ganara el ejército francés. O sea, para ellos hubiera sido un gran logro que Francia le hubiera ganado a Zaragoza. Afortunadamente para la historia de México y para la historia de América no fue así. Pero para los poblanos en ese entonces, muy probablemente, o por lo menos es lo que insisto, en esos videos que publicó esta francesa, ahorita no encuentro su canal, creo que se llama Bon Voyage, algo así, su canal de YouTube, mencionaba eso de Puebla, ¿no? Que era tan conservador que le daban recursos los mismos poblanos al ejército francés, ¿no? Y Taibo II lo rectificó unos días después, ¿no? Cuando Toño me mandó un video donde hace referencia a la parte histórica de la batalla del 5 de mayo en Puebla, y que pues a veces, y con eso cierro, muchos me han preguntado, ¿no? Oye, ¿tú qué eres? Poblano, le digo, no, soy cholulteca. ¿Por qué? Porque a veces hay parte de la historia de Puebla en la que no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no?, que a ojos de hoy podría llamarse que, pues sí, no estábamos a favor de México, ¿no? Esta parte conservadora hacía que, por lo menos desde la visión de hoy, fuéramos como una especie de traidores, ¿no? Así como Tlaxcala alguna vez fue tachado de eso y que ahora ya se ha ido diluyendo esa creencia, pues algo parecido, ¿no? Qué bueno que no lo hay, quién sabe si a nivel nacional lo haya. Quizás, como saben que soy de Puebla, no me lo han querido decir, pero es cierto, ¿no? O sea, tenía muchas cosas en contra en ese entonces el ejército mexicano, y aún así con ello, pues pudieron librar esta batalla, que aunque por ahí algunos dicen, pues sí, el 5 de mayo la ganaron, pero días después fueron derrotados. Sí, pero aún así es muy simbólica y muy importante esta batalla del 5 de mayo, insisto, para toda la América. Con eso cierro mi comentario. Pues efectivamente ya llegamos al final del programa. Gonzalo, ¿algunas líneas finales? Las armas nacionales se han cubierto de gloria, fue el telegrama que recibió Benito Juárez del general Ignacio Zaragoza. Y que lo podemos ver en el Palacio Municipal, ¿no, Toño? Si alguien se tiene el tiempo, ¿no?, para ir y visitar, no sé si esté toda abierta al público, Toño. Sí, Sí, el acta, ¿no? Del telegrama y hay cosas muy interesantes ahí, ¿no? Que denotan grandes palabras que en ese momento Zaragoza le manda a Benito Juárez y que también, ¿no? Dice, pese a todo, ¿no? Las armas nacionales se han cubierto de gloria y yo creo que eso es lo que queda y lega a nuestro al estado de Puebla y también a México. Toño. Roberto, algunas líneas finales. Pues que la historia no es como nos las cuentan de manera lineal, hay que ver el contexto, porque mucho de eso quizás nos ayudaría a entender el por qué o el para qué, no solamente de la historia de México, sino de América y quizás del mundo con estas experiencias a las cuales en muchas ocasiones, y me incluyo, sobre todo en épocas de educación básica, decían que eran aburridas, pero ahora que estoy un poquito más empapado con eso del internet y viendo sin querer, ¿no? Cosas geopolíticas, ahora sé que tiene ese nombre, pero yo no, ahorita no, hasta hace poco sabía que tenía ese nombre. Me doy cuenta de que perdí tiempo al no leer la historia. Vamos a ver si me da tiempo leerla y comprenderla ahora con los hechos que están pasando y contrastarla con lo que me vaya encontrando, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos de hacer poco a poquito, ¿no? Para que, como dice aquel dicho, que aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Más o menos palabras. Así es. Creo que ese sería el mayor error que podríamos hacer. Entonces, para corregirlo un poco sería eso, ¿no? Echarle un ojo a la historia, que pues en mi caso sí la tenía un poco abandonada. Con eso cierro. Simplemente como colofón, efectivamente hay una paradoja significativa en esto del 5 de mayo. Puebla era una ciudad conservadora, incluso su territorio, el territorio poblano, que iba de extremo a extremo, de mar a mar, de océano a océano, por su postura antirrepublicana, conservadora, pues se decidió dejarla como ahora está, ¿no? Sin salida al mar. Esa es una cuestión, una paradoja interesante de cómo el triunfo de la República está asociada a una ciudad conservadora. No hay que avergonzarse, fueron los hechos. Y la otra es que efectivamente creo que en el batallón de los serranos que llegaron a ayudar al ejército mexicano, cuya guía era Ignacio Zaragoza, tejano, cuando Texas todavía pertenecía a México, pero resulta interesante saber su origen, solamente hubo un habitante de Zacapuaxtla dentro de estos batallones serranos, siendo Zacapuaxtla una población que en su momento fue tachada de conservadora. Y todos aquellos que vinieron a reforzar al ejército mexicano, Xochiapulcas, de Xochitlán, de Huahuaxtla, Coaximaloyan, Cazhuacán, etcétera, etcétera. Son muchos, son varias poblaciones o varios poblados que enviaron a sus representantes a combatir el 5 de mayo. Todos tenían la misma opinión acerca de los zacapuaxtlas. Eran muy conservadores, muy vinculados a la explotación de indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, son paradojas históricas muy interesantes. Y bueno, con esto cerramos el programa México, el árbol de los mil frutos, Nos vemos el próximo martes. No, lunes, ¿verdad? Roberto, ¿lunes o martes? Ya. El martes. El martes, nos vemos el próximo martes en una emisión más de México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.